Bienvenidos a Reactive Commons, reacción en cadena del programa de la música libre. Emitiendo desde el 107.1 de la FM en Granada, nos podéis escuchar desde todo el mundo a través de la web radioalmaina.org. También a través de nuestro blog podéis tomar nota Reactive con V, Reactive Commons con dos M de música, reactivecommons.wordpress.com. Encantada de estar con todas vosotras en el micrófono de la selección musical José Bolívar. El programa número 42. 42 ediciones llevamos de Reactive Commons, reacción en cadena. Estamos haciendo este programa desde los estudios de Radio Valladares en Vigo. Muchas gracias a Sara, a Erasmo y a Carlos por cedernos este espacio. Ya sabéis lo que podemos aquí ponemos canciones que tienen licencia Creative Commons o que están en descarga gratuita en cualquiera de los formatos en la red, que están con el formato Name Your Price, es decir, que paga la voluntad, o con el formato de Free Download, es decir, de descarga gratuita. Las canciones que comparten los grupos o también a veces las discográficas, los singles de adelanto que comparten de los grupos, recopilaciones, versiones, eso es lo que pinchamos aquí. Y siempre con especial atención a los grupos que empiezan, a lo que vosotros nos enviáis, nos podéis mandar vuestra idea, vuestra sugerencia, siempre que cumpla con esa norma, con que tenga la licencia Creative Commons o que esté en descarga gratuita. Nos podéis poner en contacto con nosotros a través de la web de Radio Almaina. Como hemos dicho, radioalmaina.org. Hoy tenemos preparada mucha música y muy variada, porque intentamos que suene música de distintos países, de distintas procedencias, alejándonos un poco de la cultura imperante anglosajona. Y escuchando bandas de la tierra, ahora estamos en Galicia, como decimos, hacemos este programa desde Radio Valladares e intentamos escuchar muchos grupos gallegos. We'll be right back. escuchando a Selvática, que son de Vigo. Esta canción es No pares de bailar y era la que abría su segundo trabajo. Ahora han editado un nuevo LP que se llama Seres Abisales. Este disco lo tenéis en Discos de Krillian. Vamos a escuchar otra canción que se llama Chica Cristalina. Son Paula Vilas en el teclado y la voz, Manu G. Sanz en la guitarra, saxo, voz, Bryce Otero en el bajo y el saxo, Luis Mije Almuña en la guitarra y Daniel Nicolás a la batería. Son, como decimos, Selvática y estamos escuchando las canciones, que las tenéis en descarga gratuita, los podéis encontrar en selvática.bandcamp.com. Pasamos de Chica Cristalina a El Castigo, Selvática, abriendo Reactive Comics al 31. Selvática y son de Vigo y estamos alucinando con la cantidad de grupos gallegos que hay y bueno, la cantidad de referencias que manejan. Estábamos por aquí en los programas anteriores, han sonado un montón de grupos de Galicia. Y bueno, vamos a poner a otro grupo, en este caso que es de Orense, y que se llaman, nos encanta el nombre, que eso es algo que suele ocurrir aquí. Nos gustan los nombres de los grupos que ponemos, y este grupo especialmente. Ellos se llaman Abuela Te Quiero, y son de Orense. Y por cierto, un beso a mi abuela desde aquí. Este grupo maravilloso se llama Abuela Te Quiero. Vamos a escuchar esta canción titulada Superhéroe. Vamos con ella. Y esta canción se llama Superhéroe. Y el grupo lo forman Óscar Vázquez, El Pana y David Soprano. Son un trío, lo han grabado con David Quintas en estudios Kilgaro en Orense. La portada super chula es de Leo Souza. Se llaman Abuela Te Quiero. Así se abre el disco. Un beso para mi abuela Antonia. Pues mira, ellos este, la Abuela Te Quiero desde Orense. Esta canción se llama Vetadora y es la que abre el álbum de Abuela Te Quiero. Son 9 canciones, lo sacaron en el mes de noviembre del año pasado, de 2017, concretamente el día 14, y se cierra con una canción que se llama Igual que ellos y que no nos podemos resistir a escuchar. Son Abuela Te Quiero y vienen desde Orense. Lo podéis encontrar tal cual, abuelatequiero.bandcamp.com. Esta canción que se llama Como ellos. Te quiero, abuela. Sonando en Reacción como en Reacción en Cadena número 42. Señora que viste con clase, una auténtica dama, carácter, porte y presencia, la reina de su casa. ¿Quién es tu favorito? ¿Quién es tu niño bonito? Señora que viste con clases, una auténtica dama, carácter, porte y presencia, la reina de su casa. ¿Quién es tu favorito? ¿Quién es tu niño bonito? ¿Quién te va a dar más amor? ¿Quién te va a dar más amor? Te quiero, abuela, te quiero, abuela. Grupo Abuela Te Quiero y vienen desde Orense. Forman parte de esa nueva escena de Galicia que nos encanta. Escuchamos a O Ayatola, hemos escuchado a Elvis Negro, a Diola, a Selvática, un montón de grupos también. Crow, también escuchamos a Cuchillo de Fuego, están en otra onda, pero también son de aquí, son de Galicia, porque estamos en Vigo, en Radio Valladares. Y ahora saltamos el charco para escuchar a un grupo de Buenos Aires que se llaman Tú Puedes, Bruce. Esta canción se llama Sex. I don't wanna be your friend, I just want you now. We'll be right back. Pues Bruce, y vienen de Chivilicoy, de Buenos Aires, Chivilicoy, se llaman Tú Puedes Bruce, y vamos a escuchar otra canción que abre este mini LP que sale en Cult Record, casete alternativo. Luego os damos algo más sobre esta dirección. Esta canción se llama Elmo y ellos son Tú Puedes Bruce. Chivilcoy, de Buenos Aires, de Argentina, y lo hemos encontrado en el Bandcamp de Casete Alternativo Records. Lo podéis encontrar con el acrónimo CALT, o sea, CALT.bandcamp. Tiene un montón de música y promueven eventos y un montón de música. Ya sabéis que seguimos con mucho interés la escena alternativa argentina, en la que todo, o casi todo, está en descarga gratuita, como esto recién salido de Boedo, que se llama Todo Bien, Te Quiero. Thank you. rancho conocido. Y todo bien, te quiero, pero no sos mi vida. Y todo bien, te quiero, pero no sos mi vida. Pues todo bien, os queremos a vosotros y que os queremos y os queremos que estéis ahí escuchando y os pedimos perdón por algunos complicaciones de sonido, porque estamos aquí con la mesa de Radio Valladolid, todavía no hemos hecho mucho a ella y a veces la voz en los programas anteriores, en el programa número 40, en el programa 41, sonaba un poco regular, un poco floja. Muchas gracias de todas maneras por estar ahí y por escuchar el programa. Pues son Boedos, están producidos por Ignacio Castillo, de Temporada de Tormentas, y vamos a escuchar la canción que abre este nuevo EP que acaba de salir hace nada, el 5 de febrero. Todos los chicos y todas las chicas lo podéis encontrar en Somos Boedo. Todo el día en casa se llama este EP. Instagram como Somos Boedo y Boedo punto con B, B-O-E-D-O punto bancam punto com. Estas nuevas cuatro canciones que salieron el día 5, y vamos a escuchar otra canción también de Argentina, de Julián Total, se llama Capricornio Alto. Y es cierto que tenemos una especial devoción por la escena argentina, la nueva escena argentina, también uruguaya, también muchos grupos de Chile, pero es que también la mayor parte de los lanzamientos están en descarga gratuita. Esto es Julián Total. Copa del mundo junto a nuestros amigos. que encender la mecha, así exploto con vos. Capricornio alto en Reactive como reacción en cadena. La verdad que una muestra de la fértil escena argentina, llena de nombres, llena de propuestas, que aunque nos distancie un charco, nos unen muchísimas más cosas, en tanto la tradición musical como la importancia del idioma. Julián Alto, que viene de Berazategui, volvemos a La Plata para escuchar al grupo La Contumancia, Cuando me quede sin nada. Desde La Plata, Cuando me quede sin nada, La Contumancia. La contumacia y vienen desde La Plata, desde Argentina. Y vamos a escuchar la canción que abre este EP grabado en casa, que se llama La Libélula. La libélula de la pared se pregunta una y otra vez: ¿qué es lo que hace ahí? ¿Qué quiere usted de mí? Luces de Aldebarán, una canción de Los Cataclismos, también desde Argentina. Que nos cuesta entender que no haya más música argentina sonando, por lo menos en España, primero por esa proximidad en el lenguaje y luego también por la gran tradición que tienen de rock a todos los niveles, pero también experimentan con nuevos sonidos, con nuevas formas en lo musical, sobre todo en la voz, en la forma de cantar. Antes escuchábamos a La Contumacia, ahora escuchamos Los Cataclismos. Para Cataclismo, la tarde que llevamos con el sonido, nos saltó esa canción de La Libélula, de La Contumacia, como si fuera un plato de vinilo. Con Los Cataclismos, que lo pueden encontrar tanto en Facebook como en Instagram. Los Cataclismos son Iván Pinto, Bruno Pilia y Fernando Naón. Y vienen de Bransen, Argentina. Escuchar la canción que da título a este EP, que tiene dos canciones, que acaba de salir, material nuevo de 2018 de Los Cataclismos. Lo podéis encontrar en loscataclismos.banca.com. Esta canción se llama La Calma. Plata, Cosmo, Piluki and the Peronis, Chancho Nauts. Esta canción se llama Speed Raptor versus The Matrix from Hell. Pero estamos comprometidos en una revolución en contra de Matrix. Es nuestro país y lo veneramos, pero el gobierno está siendo controlado por criminales. Solo hay una forma de sacarlos de ahí y es luchar contra ellos. Si tenemos éxito, nuestro país podrá ser gobernado por hombres de paz y buena voluntad. Soy el jefe de esta división. Nuestro grupo es mundial. Deberías habernos dejado en paz. Ahora tendremos que liquidarte para que no avises a la policía. Con esta canción que se llama Ella. Lo pueden encontrar en Traum Records. Paco en la guitarra y las otras voces, Now Conan en el bajo y la voz y Tanque Conan en la batería. Y lo podéis encontrar en Traum Records, T-R-A-U-M, traumrecords.bandcamp.com. Botones. atrás. Fuiste mi relax en este caos. Oh no. Pues estaba escuchando a los Conan desde Esquel. Esta canción se llama Relax y lo podéis encontrar en descarga gratuita en el Bandcamp de Traum Records. Esta canción se llama Relax, lo podéis encontrar en Traum Records, T-R-A-U-M, traumrecords.bandcamp.com. Y ahora saltamos de Esquel, de Argentina, a Jaén, Andalucía, para escuchar a un nuevo grupo de chicas. Esta canción se llama Addicted y ellas son, todavía están sonando por ahí de fondo los Conans. Vamos a escuchar esta canción, ellas son Uniforms. Esta canción se llama Addicted. Un grupo de chicas desde Jaén. Ahora os contamos un poco más dónde encontrarlo. Se llama Addicted y lo podéis encontrar en Uniforms band.bandcamp.com. Allí lo tenéis en descarga gratuita. Un grupo de Jaén que lo forman cuatro chicas, han sido producidas por Will Castellanos, y el grupo lo forman Pan a la batería, Laura en el bajo, Spingel en la guitarra y Annie en los sintetizadores y en las voces. Han sacado, se llama Equals. este último trabajo desde... dicho de Jaén, son de Almería, son de Jaén, bueno, de Andalucía, se llaman Uniforms y esta canción se llama Pearls. Como siempre decimos, se nos acaba el tiempo. Pediros disculpas por estos problemas de sonido, problemas un poco en la técnica. Muchas gracias a Sara, también a Carlos, también a Eramo por permitirnos aquí grabar los estudios de Radio Valladares, el programa número 42. Este grupo que lo conocimos por la nueva escena musical andaluza, un proyecto de Tomás, el amigo Tomás. Uniforms. Nos quedamos con la duda, si son de Jaén o Almería. En el próximo programa resolvemos la duda. Encantado. Encantada de estar con todos vosotros, con todas vosotras. Nos vemos en el próximo Reactive como Reacción en Cadena. Hasta luego.